Vamos rápido a una, otra de las malas noticias, sí, que es que deroga, hay una ley que se puso en su momento que era de impuesto a las ganancias, o sea, si vos tenías, cobrabas una determinada cantidad de dinero por mes, tenías que empezar a pagar unos impuestos por impuesto a las ganancias. En fin. Sí, sí, claro, sí, sí, sí. Bueno, ese ingreso que era para el monstruo que se llama Estado, que todavía vive, sí, es era para el Estado, esa recaudación. No. ¿Eh? Y yo, si me permitiste, sí, voy a agregar algo terrible. Ese monstruo de Estado que todavía vive, sí, y vive en el actual presidente de la nación. Por supuesto. Bueno, la ley anterior eliminaba el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. ¿Qué significa esto? Hay categorías de sueldos, de ganancias, sí, de salarios. La cuarta categoría es una clase media baja, clase media, que hoy por hoy ya no se sabe cuánto es ese monto. Pero bueno, la ley anterior eliminaba el impuesto porque decía, bueno, en estos niveles de salarios no es ganancia, es un salario y no es tanto, o sea que a partir de gente que gana más plata, recién ahí le vamos a cobrar, no antes, porque esto es ponerle impuesto a un laburante que cobra bien, pero es un laburante. Eso parecía bastante piola y algo que había pedido mucha gente, incluso había pedido la gente del macrismo, ¿no? Porque había mucha gente en ese momento, clase media, media baja, que estaba pagando impuestos y era evidente que no podían, no estaba bien que paguen impuestos a las ganancias, porque no era tanto lo que ganaban. Bueno, lo que hizo el gobierno fue eliminar eso, o sea, el impuesto no lo pagaban más. ¿Qué hizo esto nuevo? Derogó esa ley. A partir de ahora tienen que pagarlo. O sea, le bajaron el sueldo. Exactamente, pero no solamente le baja el sueldo. Pero no solo bajan el sueldo con esto, sino además muestra claramente, Oscar, y todos uh-huh, ustedes, muestra claramente que con una firma se derogan leyes. Sí. Leyes. Sí. Una ley tiene que pasar por ambas cámaras del Congreso Nacional. Por supuesto. Y con una firma de un sujeto, uh-huh, que cobra del Estado, se derogan leyes. Sí. Cientos de leyes derogó, ¿eh? O va a derogar. Sí, claro. Fueron 300 DNU, imagínate. No son 300 leyes, pero más o menos. Sí. Y se quedó corto. Bueno, digo esto en el medio de que elimina los subsidios a las tarifas de transporte, claro, a la luz, al agua, al gas. La fórmula que establece aumentos jubilatorios, que eso para él fue una metida del monstruo Estado, sí, en el bolsillo de los pobres jubilados. Sin embargo, había una fórmula que hacía que los jubilados tenían que ir aumentándose cada tanto, había una variable. Bueno, lo echó por tierra. Barrió con todo esto y que estamos hablando de todas estas medidas que tienen un impacto enorme en todo el mundo, no llega ni a los 5 puntos del PBI. Hay que hacer siempre hincapié en esto. Todo ese ahorro, supuesto ahorro, ajuste, no se lo sacan las grandes empresas. Claro, bueno, yo por eso digo supuesto ahorro, porque claro, no es ahorro, es un ajuste. Y el ajuste sobre todos nosotros, no sobre la casta, ni sobre los políticos, este es en pos de el equilibrio fiscal. Si vos le sacás, esto es menos de 5 puntos del Producto Bruto del interno de todo el país. Si uno le saca la plata en realidad a la casta, o sea, son mega empresarios, multimillonarios, no le tocó nada, no le tocó un peso. No. Me imagino que esto es una locura. Bueno, esto lo había confirmado también el tema de las ganancias. Lo hizo por Twitter. Después lo terminó haciendo en las cadenas, en las redes. Este tema de la motosierra es una prioridad. Este superávit fiscal en este primer año de mandato no existe. Es inevitable que esto va a terminar mal, digo yo. Yo también, estaremos sin sangre en las calles, por Dios. Yo también. Pero digo que esto termina y más rápido de lo que algunos creen, ¿eh? Exacto. Bueno, yo Oscar, creo que sí. Bueno, vamos a un separador que vos pusiste como título, Gente con Tendencia Comunista. Ah, sí, sí, sí, muy interesante, muy interesante. Es muy interesante, ¿vale? Bueno, ahí lo pone. Me lo pasaste vos, hay que decir que me lo pasaste vos. Ah, ¿yo te lo pasé? Mira, sí, ni me acuerdo, ahora lo escucho y capaz que recobro la memoria. La gente con tendencia comunista no es muy democrática. ¿Usted considera que las señoras son de tendencia comunista? Sí, yo creo que sí. Cuando habla una persona, se da cuenta cuando directamente va contra el rico, contra el empresario, contra el capitalista, a favor del obrero, a favor del trabajador. Esa gente son de tendencia comunista, socialista, izquierdista, llámela como usted quiera, ¿no? Entonces, me parece que esos son los que arruinan el país. Debo aclarar que también somos negras y judías. Bueno, yo esto sí que no me lo esperaba, es la primera vez que me lo dicen. Y es asombroso realmente que la defensa de los pobres y de los obreros sea ser comunista. Es evidentemente la sordera mental que todavía sigue en el país, los viejos prejuicios, las viejas rutinas de pensamiento que la cigarra fue un intento de romper. Recobré la memoria, Oscar. Recobré. Les aclaramos a nuestros oyentes que esto es un pequeño pasaje de un programa del año 1984. Veamos la vigencia de lo que está diciendo la señora en la calle, ¿no? Claro. Que es una nota hecha en la calle a una señora cualquiera que pasa y ella opina que quienes se ocupan de la gente que menos recursos tiene, que son los pobres, los obreros y demás, son de tendencia comunista y son además los que arruinan al país, en realidad. Uh-huh. Y las que hablan son las conductoras de ese programa que se llamaba, creo que iba por Telefe, se llamaba La Cigarra. Y las señoras la cigarra, que. Claro, y las personas que están hablando y la que dice que le faltó decirles que además de comunistas son negras y judías, es nada menos que María Elena Walsh, que era una de las conductoras del programa junto con Latana Rinaldi, Susana Rinaldi y María Herminia Avellaneda. Avellaneda, ahí está, claro. Tres enormes mujeres de hace 40 años, Oscar, estaban mostrándole a todos los argentinos la discriminación, la anteojera ideológica que todavía hoy existe, ¿no? Bien, y hablando de anteojeras, quiero compartir con ustedes también pensamientos de dos o tres personas que a mí me merecen respeto, en realidad. Y quiero hablar de esto que empezó a circular, que es el concepto gente de bien, que lo comentamos hace un momento, ¿no? Quienes están de acuerdo con las actuales medidas forman parte de la gente de bien, argentinos de bien. Entonces la pregunta que quedó flotando, vos, yo y todos los que no estamos de acuerdo con estas medidas y con este gobierno, ¿qué somos? ¿Qué tipo de argentinos somos? ¿Sí? En la categoría argentinos de bien no entran. Yo creo que dentro de poco no van a entrar sus propios votantes, ¿eh? Dentro de poco. Cuando dice Jorge Fontevecchia, Jorge Fontevecchia es el dueño del diario Perfil. Exactamente, que últimamente vengo consultándolo, Oscar, y me vengo sorprendiendo, consultándolo para nuestro programa, ¿eh? Y me vengo sorprendiendo. Mira lo que dijo el 14 de diciembre. Mi temor respecto del uso de la muletilla gente de bien por parte de los dirigentes libertarios es caer en una nueva inquisición. Ah, mira vos. Sabemos lo que fue la Santa Inquisición en la Edad Media, instaurada por la Iglesia Católica, Apostólica y Romana de aquel entonces, que quemaba vivos a los sacrílegos, a los infieles. Particularmente siempre llevábamos la delantera las mujeres, ¿no? Nos quemaban más a las mujeres que a los hombres, digo. Bueno, Fontevecchia dice: mi temor respecto del uso de esta muletilla gente de bien por parte de los dirigentes libertarios es caer en una nueva Inquisición. Por suerte no dijo Santa Inquisición. ¿Sí? No, claro. A ella no. El vocero, no tiene nada. El vocero del actual presidente, que se llama Manuel Adorni, saca las conclusiones que quieras de este apellido. Sí, bueno. Claro. Es eso, es un Adorni. Bueno. Es un Adorni, era un tipo, bueno, no importa, Dijo este hombre, que es el vocero, es decir, el que habla todos los días: yo sí quiero grieta. Yo sí quiero a los delincuentes, a los corruptos, a los chorros, a todo lo que no le hace bien a la Argentina de un lado y a la gente de bien del otro. Silencio de radio. Perdón que me esté riendo, ¿no? Porque silencio, no sé a qué se refiere. Silencio de radio. Bien. Por lo general, cuando alguien separa a los bien de los no tan bien, de los no tan bien, para no decir que del otro lado está los argentinos de mal, ¿no? Porque claro, en esta polaridad del bien y del mal, que viene de arrastre de toda la historia del pensamiento occidental, te diría, ¿no? El bien y el mal, el bien y el mal. Bueno, cuando alguien separa entonces a los bien y a los no tan bien, significa que aquellas personas, los bien, Oscar, los argentinos de bien, a ver si podemos, podemos calificarlos, a ver qué tienen para ser llamados argentinos de bien por los libertarios. Bueno, tienen un buen apellido. Bien, ojo, discúlpame, pero también hay que pensar qué es el bien para cada uno, ¿no? No, bueno, ahora te digo lo que tienen estos llamados argentinos de bien. Tienen un buen apellido. Ya está la primera palabra. Un buen apellido. Se me está saliendo algo que no quiero hacer. Vienen de un buen colegio. Otra vez, bien, un buen colegio. Buen apellido, buen colegio. Ese buen colegio casi siempre es bilingüe, es privado y muy caro. Muy caro. Sí, claro, claro que sí. Están bien vestidos. Otra vez la palabra bien. Hacen parte de, o son parte, mejor dicho, son socios de un buen club. Sí, claro. En ese club solamente puedes entrar si sos de gente bien. Sos gente bien, argentinos de bien. Claro, si no puedes entrar. Dicen lo que suena bien, las palabras que ellos dicen que suenan bien. Y se rodean con otra gente igual o más bien que ellos. O sea, que los que separan, por ejemplo, el actual presidente y sus funcionarios, separan a los argentinos de bien de otros, que no quiero nombrarlos, significa para este actual presidente y para sus funcionarios que los argentinos de bien tienen un buen apellido, van al buen colegio, están bien vestidos, son socios de un buen club, hablan bien y se rodean de gente que son aún más bien, aunque esto está muy mal dicho, son más bien que ellos mismos. Básicamente, básicamente, ¿De quién hablas? Ay, ¿te acordás de ese hombre? ¡Qué horror! Sí, por supuesto, nosotros somos gente bien. ¿Qué salió de la tumba? ¿No? ¿Qué estás haciendo, no? Salió de la tumba. Bueno, básicamente, entonces, básicamente, la gente de bien es de bien. Todo está escrito entre comillas, ¿no? La gente de bien es de bien porque por alguna razón cósmica, viene del cosmos, nacieron en una cuna de oro. Y en esa cuna han tenido y tienen privilegios. Ese es el logro que tienen. Claro. Eso es lo que tienen, Oscar. El que es de bien, entonces, la gente de bien, el argentino de bien, es aquel que, sin importar si ha nacido con oportunidades o sin ellas, utiliza su vida para trabajar honradamente. El que es de bien es aquel que le es fiel a su pareja. No engaña, Oscar. Ojo al piojo, yo no tengo en este momento pareja. Pero si vos tenés pareja y andás en algún chanchullo, ya sos de mal. No soy gente de bien. Sos de mal. Sos argentino de mal. El que es de bien... Me río por lo que está diciendo, porque eso que ellos dicen por ahí, ¿no? Porque somos, ¿cómo se dicen? Argentinos, católicos... en realidad son bastante putañeros, por decir algo. Tienen sus sus chicas viviendo en algún lugar rentado para que los atiendan cuando ellos que se le ocurra, ¿no? Lo disimulan mejor, en realidad. No es que no lo hagan. Ahora, una reflexión final, Oscar. Los verdaderos valores, los verdaderos valores que pueden caracterizar a alguien como persona de bien, digamos, los verdaderos valores, no tener un apellido bueno, no ir a un buen colegio privado, no ser socio de un buen club privadísimo, no vestirte bien, esos son otro tipo de valores que a nuestro entender no son los verdaderos valores que permiten categorizar a alguien como una persona de bien. ¿Cuáles son esos verdaderos valores? Son los que no pueden ser comprados con plata. Claro. Ir a un buen colegio se compra con plata. Estar bien vestido se compra con plata. Ir a ser socio de un buen, de un recontra privadísimo y selecto club se compra con plata. Estos verdaderos valores no pueden ser comprados con plata. Y no tienen nada que ver con linajes. No, con cuentas bancarias. Me hace acordar a las castas. Claro. No tiene que ver con cuentas bancarias. No tiene que ver con colegios privados. No tiene que ver con los paraísos fiscales donde llevan sus dineros aquellos que tienen buenos apellidos, buenos colegios, visten bien, etcétera. Espero que haya quedado claro cuál es nuestro pensamiento. Y yo de ninguna manera nos considero argentinos de mal. Para nada. No, por supuesto que no. Para pero yo nada. Tampoco. Yo tampoco. Y la gran mayoría de los argentinos no somos personas de mal. Hay una minoría. No, hay una minoría que lo es. Y siempre es la por misma. Por supuesto que no. Y siempre es la misma minoría. Bueno, vamos a dónde, Oscar, porque con todo esto. Déjame que saludo a unos amigos del Facebook, Alfredo Costas, María Soledad Jara, Moisés Camali, y bueno, ahora según nuestra hoja de ruta o grilla, como le decimos nosotros, vamos a un tema de Pearl Jam, que es Daughter, un ratito, dame un minuto y medio de Un minuto y medio, deja no, Malena. Pero eso es una dictadora. Dale, chau, Oscar, chau. No, me voy a quejar. Ya, me voy a quejar. ¡Señora! ¡Basta! No, ya está, ¿no? Déjala que Malena ponga el tema. Empty room, young girl, violins La app Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo. Es muy fácil. Gracias, Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información, ingresar en www.limindar.com.ar. Radio Monk. El aire se crea. Ciencia del fin del mundo es lo que menos te imaginás sobre un programa de ciencia en la radio. Los martes a las 20 nos preguntamos en Radio Monk, ¿para qué hacemos ciencia? Contamos historias, pensamos un poco y boludeamos bastante. Todos los viernes de 21 a 22, sumate a La Juntada, donde vas a conocer las distintas juntadas que se están organizando y qué los une. Temas de interés, agenda, invitados y muy buena música. En Rosca y Rescate le damos vueltas a todo. Rosqueamos, pero nos rescatamos. Los jueves, desde las 22, llega tu programa transfeminista de actualidad, temas de interés general y humor para cortar la semana. Parece que la semana no termina más, pero mientras estás volviendo a casa o esperando que llegue el finde, podemos decirte que tampoco es para tanto. Los viernes de 18 a 19 en Radio Monk vas a disfrutar y cortar con el bodrio de la semana, con buena música, artistas invitados, juegos, noticias, series, películas y todo lo que tiene para ofrecerte el fin de semana, afuera o dentro de casa. Rock and roll has got to go. Perro Lunar. Música desde la azotea con un cable a tierra. Conducido por Gonzalo Juani. Miércoles de 19 a 20 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Acá estamos, mira, hemos recuperado lo que estábamos demorados porque son apenas las 19:32, Oscar, así que estamos súper, súper bien. Tenemos tiempo para explayarnos. Bueno, gracias a Graciela Zurdo, también otra amiga de Facebook. Bueno, vamos a seguir en algún momento diciendo algunas cosas más. Pero vamos a algo que yo quería salirme de toda esta locura, porque si no quiero quedar yo como el malo acá entre los dos, y en realidad vos me obligás. No, hay que no, decir no. La verdad, vos me obligás. Vos te, es más, te voy a acusar al aire que tenés una cierta complicidad de género con la piquetera esta de los botoncitos. ¿Cómo se llama? ¿Malena? ¿Se llama? Malena. Porque yo puse, sí, por supuesto, yo puse el primer tema de Los Redondos que y me pusieron. Empezó el indio a decir, loco, sacaron, ¿viste? No. Yo mal. Sigo las órdenes que a mí me llegan. A mí llega algo. ¿No? ¿A vos? Sos una chica obediente. No, lo de orden creo que me queda recontra grande. Bueno, ahí está. ¿Viste? Eso da la pauta de que sos una dictadora. No. Bueno. Después le voy a pedir disculpas en privado. Ahora voy a ir al Tribunal de Derechos Humanos. Dale, arranca de una vez. Arranco. Dale. La beluga no sé qué, no es una, eso? ¿Qué una es verruga, eso? No es un chino nombrando una verruga. ¿Qué es? Una beluga Es una especie de ballena, un delfín enorme, un delfín ballena, que vive sobre todo en la zona del mar Ártico, allá qué? Donde hace mucho frío. ¿Qué la están operando? ¿Cómo? No, es una operación, se llama mucho Operación Ballena. ¿Por qué? Bueno, dale. Cómo viene la historia de esto. Te tomo en serio, Oscar, dale, a ver. Por favor, sí, por favor. Sí. Esta zona es cerca de Groenlandia, en el Ártico ruso y noruego. Sí. Se le dicen los delfines polares. Son unas belugas, son una especie de delfines enormes, especie de ballenas. Fíjate un poquito de la historia de esto que no sabemos mucho qué es. Pero se lo conoce como canarios del mar, mirá qué locura. O tiene un complejo repertorio de gorgojeo, chasquidos que hacen con la lengua. Tienen como, viste, una forma de hablar muy muy extraña. Tiene hasta 30, esto lo estuve investigando, no es que lo sepa, 32 sonidos distintos. Y tienen algunas cosas hasta como un lenguaje, algo parecido a lo que tienen las ballenas. Son enormes. Y los delfines. Momento, y los delfines y también. Los delfines, por supuesto. Sí. Por eso son delfines beluga o delfines polares. Claro. Esto pasó allá por el febrero del 85. Sí. En esta zona, los grandes vientos fueron cerrando lo que es el borde del agua, el límite. Arriba se estaba formando una placa de hielo de más de 4 metros. ¿Qué pasó con esto? Estaban estos animales, seguramente dicen los que saben, que perseguían todos a un banco de atún, se alimentan del atún. Fueron para ese lado y se vieron encerradas. Estos son mamíferos, salen a respirar aire a la superficie. Y al tener cerrado el techo, digamos, la superficie del agua, se iban a morir porque respiran aire, no son como los otros que tienen los peces, que no son mamíferos. No, claro, son mamíferos. Toman aire del agua por los bronquios. En realidad es esto. Son mamíferos, no son peces. Esto se estaba congelando. Resulta que este hielo de 4 metros de espesor es enorme. Los bichos, estando por más grande que sean, no lo pueden romper. Esto es un lugar que se llama la isla de Itigran, en el mar de Bering. Hay cazadores que viven por ahí, que vivían y siguen viviendo por ahí, que vieron esto. ¿Qué hicieron? Fueron, aparte ellos viven de esto, de comer ballena, de pescar y de un montón de otras cosas, pero vieron que esto era una locura. ¿Y qué hicieron? Empezaron a llamar a ver quién podía hacer algo. ¿Qué hicieron? Mientras tanto, les dejaron un espacio muy chiquito. Después voy a publicar algunas fotos cuando publique. Estoy mirando justamente algunas fotos. Es un animal enorme, enorme. Enorme. Medio como exótico parece, ¿no? Sí, es exótico, claro. Sí. Son muchos, pero viven en una zona muy muy circunscrita, que es este lugar, el Ártico. Tienen una frente muy abultada. Sí, acá lo estoy mirando. Sí, muy raros son. ¿Qué hicieron? Trataron de esta gente, gente que vivía en este lugar, trataron de dejar un lugar abierto como para que salgan a respirar, y tenían pescados, pescados porque han pescado peces, te van dando de comer hasta que llegara alguien. Esto llega a una base rusa, estaba la Unión Soviética todavía, sí. Una base rusa, una base naval, que se llamaba Vladivostok. Ahí que hicieron, después de un tiempo, no fue urgente esto, pero pasó un tiempito hasta que decidieron mandar un rompehielos ruso que se llamaba Mosca, Moskva, una cosa así, del puerto hasta ahí, hasta que llegó. Bueno, ¿qué hizo? Fue muy difícil. Hay un capitán que se llama Kovalenko, que fue reconocido, premiado y todo por esta obra, porque era muy difícil entrar en este hielo tan grueso, porque un rompehielos es eso, es un barco a propulsión, en este caso nuclear, que va empujando y va rompiendo con un casco obviamente preparado y bien robustecido, digamos, para ir abriendo, hasta que llegó en su momento a abrir el canal para que estas ballenas, estas belugas, lo siguieran. El tema es que las belugas no entendían qué pasaba. Le abrían como un canal, un pasadizo, una calle mínima, pero las ballenas se quedaron, no se dieron cuenta que había pasado. No sabían qué hacer para que las sigan. A alguien se le ocurrió, y no sé si a quién, poner música. Porque con este lenguaje que tienen entre ellas y esta forma de comunicarse, ¿no? Digamos, la música les llamó la atención. les llamó la atención. Entonces fueron poniendo música y veían que retrocedía un poquito, al haber llegado hasta ese lugar, el rompehielos retrocedía unos metros, las ballenas, estas belugas, se escuchaban y lo seguían. O sea, siguieron rompiendo y lo seguían, siguiendo rompiendo y lo seguían, hasta que salieron mar abierto, se dispersaron y lo salvaron. Por esto se llama Operación Beluga. Se consiguieron 500 ballenas de todo este total que no murieron asfixiadas. Estos cazadores quedaron con algunas de las que murieron, por supuesto, porque no todas podían sacar el hocico ese, digamos, claro, para respirar. Una, no, Oscar, de verdad, sí, una verdadera operación de salvataje, sí, sí, ¿no? De salvataje. De salvataje. ¿Sabés qué me animal. Quedé de salvataje animal, con lo importantísimo uh-huh. que eso es, ¿no? Uh-huh. ¿Sabés exacto. en qué me quedé pensando? No, no quiero que parezca o aparecer ante nuestros oyentes y ante vos como, como con una idea fija, ¿no? Pero me quedé pensando, ¿qué podría, sí. ¿cuál podría ser el pensamiento del actual presidente de nuestro país sobre una operación de estas características? No, no, no. En el Estado no puede. Espera, primero, estamos hablando de la época soviética. Claro. Soviética. No, estatista. Un espanto, un espanto. No, un espanto, un claro. espanto. Entonces, esto es, obviamente esta gente estatista y comunista. No, están gastando plata. Estado, están gastando. Y el Estado le gastaba, claro. Claro. Y los asfixiados es un horror, a los empresarios. Está, es más, el Estado este comunista, asqueroso. Estaba en contra de monstruo. La propiedad privada. Monstruo, propiedad monstruo. Privada, ¿no? Sí. No, el monstruo que se comía por la eso. Propiedad privada. No quiero que sí, no sí, quiero sí. que pienses ni que piensen todos nuestros oyentes de que yo tengo una idea fija. Vamos a un no, audio, no, no. vamos a un audio sí, interesante, sí, sí, creo, sí. de todos estos personajes sí. todos juntos. Dale, Macri, dale, Milei, dale. Etcétera. Decime, a mí hay algo que me preocupa, los piqueteros. ¿Qué se hace con los piquetes? Lo que vivimos en los últimos 15 días es ya es inaceptable. Ya fue un desborde que, como decís vos, no solo perjudica la a la gente en la vida diaria, sino que perjudica este proyecto que estamos impulsando todos los argentinos acá y en el mundo. ¿Qué hay que hacer con los piquetes para vos? No se puede violentar el derecho a transitar. Si vos llevaras la medida del piquete al extremo, nadie podría trabajar y nadie podría financiar los planes que ellos reciben. No puede ser que un conjunto de personas puedan estar extorsionando un gobierno por el poder que les confiere manejar los planes. Como que vos, a un tipo que es un asesino, un chorro, le des las balas para el revólver. ¿Y qué va a hacer? Si no te afana, te vuela la cabeza. Tendría que estar en las manos de los intendentes. ¿Vos le sacás los planes sociales. A desarrollo social? Se los sacás a estos tipos que, digo, son extorsionadores. A los gerentes de la pobreza. Exacto. Vas a tener algo que vas a encriptar en cada municipio. Y entonces no está generando un desastre, por ejemplo, en la capital federal. Y además, si te quieren hacer lío en la capital, tus fuerzas de seguridad se vuelven más eficientes porque, digamos, tienen que ir a atender un problema de seguridad con mucha menos gente. Mira, aquí preguntan, ¿qué va a hacer con los piqueteros, eh? Sí. En este momento está cortado el puente Pueyrredón, Paula de Avellaneda. Es bravo esto, ¿eh? No hay que enfrentar la a argentinos Constitución, con Argentina. Hay que todos debemos cumplir con la Constitución. Con todo, ¿eh? Pero con el con artículo todo. 14... Y 14 bis de la Constitución también, el derecho al trabajo, al trabajo sí, el señor. Derecho a un ingreso digno. Claro. En la Constitución al hay que estudio, leerla completa, claro. siempre digo yo. ¿Eh? Al estudio también. Porque hay algunos que dicen que hay que cumplir con la Constitución y se acuerdan cuando pasan este tipo de cosas. Sí, pero sí. no se acuerdan que hay otros artículos de la Constitución que son leyes básicas, que es garantizar esos derechos a la gente que hoy lamentablemente todavía no están. Bueno, por si alguien no se dio cuenta quiénes eran, la primera opinión fue la del expresidente, el ingeniero, el llamado ingeniero Macri. La segunda es del actual presidente, el economista Milei. Y la tercera respuesta fue del expresidente Néstor Kirchner. Y quien hacía estas preguntas era la señora Mirtha Legrand. Queda claro, sí, ¿no? Sí. Queda claro cómo... En el caso de Milei no. Perdón, no. En el caso de Milei eran estos periodistas sí, militantes tal de cual. La miseria. Digo que queda claro, Oscar, cómo un mismo hecho... Un mismo hecho, un mismo acontecimiento tiene diferentes interpretaciones. Y en esto me hago eco, eco, imagínate el atrevimiento que voy a cometer, de lo que decía el enorme filósofo alemán llamado Nietzsche. El alemán. Friedrich Nietzsche. Que sí. sostuvo a lo largo de toda su obra que no hay hechos, uh-huh, hay interpretaciones. Claro, por supuesto. Bueno, por supuesto. Y hablando de... Disculpame que te voy a sumar algunas cosas. Sí. Encontré un video del 2018 donde Milei participó de una marcha. Claro. Con camioneros. Mira. En contra del gobierno de Mauricio Macri. Mira, recordemos igualmente otra de las participantes en marchas de Patricia Bullrich. Recordemos, tuvieron en un lugar con muchas pantallas mirando a los manifestantes de marrones, digo yo. Bueno, ella también estuvo. ¿Vos te acordás del tractorazo, del cambio de la ley 125? Bueno, estuvieron del otro lado, ¿no? No, por eso. Es más, hay marchas antivacunas. Sí. ¿Vos recordás eso también? Estuvieron ahí. Antibarbijos hubo también. Antibarbijos, claro. Y ahí estuvieron. Resulta que es como decís vos, hay interpretaciones de la ley, que es lo que decía este Nietzsche, ¿no? Pero bueno, listo, no digo más nada porque no me quiero enroscar. No. Es que, bueno, hace un rato decíamos, ¿no?, de esta dificultad, de este déficit de atención al cual ha sido sometido, digamos, sometida buena parte de la población, y esta falta de memoria también, ¿no? Porque deberíamos decir, en tono irónico, indudablemente, que así como hay una inflación buena y una inflación mala, porque esta que estamos teniendo ahora en el gobierno actual es buena, la del gobierno anterior era mala. Era mala. Mira. Y también... Qué engañado que estaba. Menos mal que me avisaste. Mira, estaba muy engañado. Claro. Con eso. Y también, también hay manifestaciones buenas, republicanas, que son una palabra muy utilizada por cierto sector de la población. Hay movilizaciones, hay reclamos, hay protestas buenas y también protestas malas. Porque todo lo que es inflación buena, protesta buena, es la que lleva adelante la gente de bien. Claro, la gente de bien. La inflación mala, las protestas malas, son las que llevan a cabo los argentinos de mal. Como todos los de ayer, por ejemplo. Ahora, cuando Bullrich se manifestaba, cuando Milei se manifestaban públicamente en la calle, eran gente de bien, argentinos de bien. Claro. Mira, vamos a otro país, Oscar, para no seguir hablando del nuestro. Ojo, te sumo algo cortito, no quiero dejarlo pasar. Dale. Se le sumó de gente de mal a la plaza, ¿eh? No me digas. Bueno, estuvo bastante llena la plaza de gente de mal, que, viste, no debería estar ahí. Y no quiero saber, porque esto se me ocurrió, si hay una manifestación armada, con tiempo, ¿qué hacen? ¿Nos corren? ¿Nos siguen? Bueno, listo, era eso solo. Seguí. Sí. Bueno, no, decía simplemente para nuestros oyentes y poder ir terminando con esto, que cambiemos de país, Oscar, porque hay otros países además del nuestro, y nos vamos a Perú. Sí, claro. Nos vamos a Perú. La semana pasada creo que muchos de nosotros leímos con horror que al expresidente Fujimori, que estaba detenido con cadena perpetua, fue amnistiado. Fujimori, ya es un hombre muy mayor, tiene más de 80 años. Grande. Sí. Bueno, sí. Tras la... ¿Por eso o no? No. Fue ¿Su condición no? No, porque no es que le dieron una prisión domiciliaria. Le dieron amnistía a sus delitos. Y ahora quiero contar qué delitos, entre muchos. A raíz de esta amnistía que le fue concedida, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió medidas urgentes para reabrir un caso que fue absolutamente siniestro, llevado a cabo durante la dictadura de Fujimori. La justicia, desde que fue liberado Fujimori, la justicia peruana anuló el proceso que se había iniciado en su contra por las, y este es el delito gravísimo y siniestro, por las esterilizaciones forzadas a las cuales fueron sometidas más de 200.000 mujeres campesinas, pobres y quechua hablantes. Más de 200.000 mujeres fueron esterilizadas forzadamente. Y la justicia peruana anuló ese proceso. Por eso quedó amnistiado Fujimori. Y por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide medidas urgentes para reabrir esta causa. Esta comisión, esta Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene su sede en el país de Costa Rica y reclamó estas medidas urgentes para garantizar el acceso a la justicia y a la reparación de estas mujeres, Oscar. Claro. El hecho fue data de septiembre del año 1995, cuando este dictador Fujimori presentó un proyecto de ley que modificaba la Ley de la Población, Ley General de Población, y lo nombró a esta modificación como un plan de salud pública. Mirá el nombre. En ese plan, el fin de ese plan era autorizar la esterilización de mujeres en situación de pobreza y que ya contaran con varios hijos. También para legalizar otros métodos de contracepción, vaya a saber cuáles, ¿no? Todas estas medidas... Ya es un error. Es un espanto, es volver a la Edad Media. Todas estas medidas fueron fuertemente criticadas en su momento por la Iglesia Católica, y fue financiada, todo este plan de salud pública, fue financiado ¿por quién? Por el gran país del norte, por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. ¿Cómo financió este plan de salud pública? Con 36 millones de dólares y con una cantidad mucho menor por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, de la ONU. En febrero del año 96, la propia Organización Mundial de la Salud, la OMS, en febrero del 96, felicitó a Fujimori por este plan. Una vergüenza, ¿no? Felicitó a Fujimori por este plan de control demográfico. Y se estima que entre los años 90 y 99, más de 314.000 mujeres fueron esterilizadas empleando la presión psicológica, el amedrentamiento e incluso ofreciéndole dinero y alimentos. A mí me da escalofríos, te juro que me da escalofríos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está pidiendo, ya que fue liberado este asesino dictador Fujimori, pide que se tomen medidas urgentes en el año 2023 para reabrir esta causa y que sean reparadas estas mujeres que viven todavía, muchas de ellas, que sean reparadas y que se haga justicia, Oscar. 314.000, más de 314.000 mujeres esterilizadas forzadamente. Acá, sí, eso no tiene ni comparación. Esta gente cree que son algo parecido a un animal, que no son personas, o que cree que es un sacrificio aceptable. Hacer esta barbaridad, la verdad que es una locura. Pero eso bueno, es terrible eso. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, que es atrasa, un organismo que depende de la ONU, en febrero del año 96 felicitó a Fujimori por este plan de control demográfico. Y el plan fue financiado, repito, que este plan fue financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y por, y por el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Sí, sí, sí. Vergüenza. Bueno, financiaron golpes, golpes militares, ¿no? Derrocamiento de gobierno. Sí, a mí me da muchísima vergüenza, me da muchísima indignación. Por eso me pareció que era oportuno destacarlo y decir que a 31 años del autogolpe que se hizo Fujimori, ¿sí? Las víctimas de esterilización, esas más de 300.000 mujeres, siguen exigiendo justicia hoy, en el año 2023. Sí. El autogolpe fue en 1992. ¿Y en qué consistió ese autogolpe? Ah, eso está muy interesante, ¿eh? Bueno, que por supuesto fue respaldado por las Fuerzas Armadas, ¿no? Disolvió el Congreso, intervino el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República. Intervino... ¿Cómo se llama el dictador este? ¿Milei Mori? ¿Me dijiste no? Fujimori. Ah, Milei Mori. No sé por qué me salió Milei Mori. No, no. ¿Milei Mori? No, no. Fujimori. Acá... ¿No sé que me suena tanto a eso? Acá todavía no llega. ¿Para qué está el gobierno, el Congreso? ¿Para qué está el Congreso? Para nada, digo, y el Poder Judicial tampoco. No. Bueno, con los decretos. Bueno. Vamos a ver cuando se judicialice estos DNU locos. Tengamos presente la historia. Tengamos presente la historia. Por supuesto, tengamos por supuesto. Memoria, por favor. Y no solamente la memoria de nuestro país, la memoria tan trágica y triste de América Latina. Entre esas historias está la de Perú, bajo este dictador llamado Fujimori, asesino criminal con una prisión perpetua que ahora hace apenas unos días atrás, unas semanas atrás, fue dejado en libertad. Sí, vos sabés que hablando de esto y me acordé de la hija Keiko Fujimori, que fue candidata a presidenta del Perú. Varias veces y con fuerte respaldo de la gente. Esto que hablábamos en algún momento de la desmemoria o estas cosas que hacen que estos personajes salgan otra vez al ruedo y con intenciones serias de ser gobierno otra vez, ¿no? Sabiendo todo lo que pasó y esto que decís vos y lo del autogolpe, así todo tiene apoyo popular. Así, ¿no? ¿Qué error hay por ahí, no? Así error es. Grave que hay en las sociedades nuestras, en los pueblos. Y también hay algo que recuerdo siempre, que no siempre la voz del pueblo tiene la razón. No. ¿Mm? No, de ninguna manera. Bien. De ninguna manera. Bien. Bueno. Déjame agradecer a Nélida Eva Lely. Hablando, cuando estuvimos hablando de Aimé Painé, contesta... En Facebook contesta, la recuerdo de haberla visto por TV y me fascinó. Amo su voz, su cultura, gracias. Nos dice gracias a vos, Nelida. Y tenemos algún par de Liliana de Ponce. Bueno, hay gente que nos compartió esto. Es Liliana de Ponce, gracias a todos. Gracias. Estamos terminando el programa. Sí, gracias. Los abrazamos a todos y los esperamos el próximo jueves. Por supuesto, y feliz Navidad para todos. Ay, claro, igualmente para vos, Oscar. Para ti, para todos. Bueno, aquí también para Malena, para el Vasco, a quien no veo, pero sé que está. Besos está detrás de un montón de y cosas. cosas. Para el papá nuevo también. Bueno, un abrazo grandote para todos y para usted un poco más fuerte, besos. Oscar. Chau, chau. Besos. Y para usted también, señora Silvia. Gracias, chau. Chau, chau.